la primer carta de el apóstol Juan en su capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de esta carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Ustedes me pueden seguir con su vista y yo daré lectura voz alta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios, ruego, Padre, que esta mañana tú tengas la preeminencia en esta predicación. Ruego, Padre, que tú puedas atrapar nuestra atención y cautivar nuestros sentidos. Este trabajo no lo puedo producir y ningún ser humano puede lograrlo, pero tu Espíritu Santo es capaz de convencer nuestra razón y atrapar nuestra voluntad y subyugar nuestra voluntad. Hemos perdido el objeto de la Navidad. Nuestros ojos se han distraído con la vanagloria, nuestros ojos se han distraído con las luces que esta época trae, nuestros ojos se han distraído con los regalos y el materialismo. Pero rogamos, Dios, que sea tu palabra la que nuevamente, inspirada por tu Espíritu, traiga el poder de atrapar nuestra atención y sujetar nuestra visión, para poder verte a ti y enfocarnos en ti. Pido, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo haga que tu palabra en verdad sea trascendente a nuestras vidas para gloria tuya. Te lo pido y te lo ruego, porque solamente tú eres capaz de hacer esto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Para muchos, la época navideña es de regocijo. Para otros, la verdad es de nostalgia. Qué amable, Pepe. Para otros, de dolor profundo. Cada uno pasa estas épocas de acuerdo a su entorno familiar, de acuerdo a su entorno material, ¿sí? De acuerdo a su cultura y de acuerdo también a su entorno religioso. La verdad es que muchos de nuestros hogares hoy por la noche habrá una algarabía. La mayoría de nosotros tendremos una noche navideña ya programada. Y en muchas de nuestras casas nos hemos preparado con regalos, gran cantidad de comida, mucho que comer. Y las cosas ya están preparadas. Las casas están pintadas de colores y luces. Los árboles alumbran y parpadean sus series navideñas. La ciudad se ha vestido de colores navideños. Los desfiles nos han atrapado. Y el famoso camino de Luminacia es todo un éxito. Pero la pregunta es, ¿no nos habremos perdido la Navidad? Hoy en día vemos cómo los creyentes nos perdemos la Navidad. La Navidad es una época para enfocarnos en la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Pero hay tantas cosas que suceden en nuestro alrededor que en muchas ocasiones nos distraen de lo que es realmente importante. Nuestro mundo se convulsiona en estas épocas. Las tiendas se abarrotan, los juguetes se agotan, las personas se alborotan en estos momentos. Y lamentablemente muchos dejamos pasar la Navidad. Muchos, a pesar de todo el frenesí que se vive, nos hemos olvidado de la Navidad. Nos hemos olvidado de la Navidad. En Estados Unidos hubo una presentación y hubo un momento en una ciudad donde se detuvo la Navidad, porque se quiso hacer una llamada de atención por unos soldados que fueron atrapados por los iraníes. Y todos ellos decían, por favor, hagan algo para que ellos no se pierdan la Navidad. Pero la verdad es que no solamente aquellos soldados que estaban secuestrados perdieron la Navidad, es que muchos que estaban festejando la Navidad habían perdido la Navidad. Y cabe una pregunta. ¿Cómo es que esto que hoy se ha vuelto un fenómeno de mercadotecnia y de mucho materialismo, de mucha venta, llegó a ser lo que es hoy en día? Porque en los registros de la historia de la iglesia no existe el concepto como hoy lo hacemos. Y cuando investigamos un poco la historia de la Navidad, hay información que nos muestra que en el siglo IV, el obispo de Jerusalén le manda una carta al obispo de Roma y le pregunta: oye, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros dos para establecer la fecha en que nació Jesucristo para celebrar la Navidad y tener una fiesta de la Navidad. Así que el obispo de Roma le regresa la respuesta a la carta y le responde que entonces va a ser establecido que Jesucristo nació la noche del 24 para amanecer el 25 de diciembre. Y para finales de este siglo IV ya era una costumbre aceptada. Y todos en aquella región, tanto de Jerusalén como de Roma, se celebró la Navidad a partir del día 24 de diciembre. Y todos los 24 de diciembre se celebra la Navidad. Los eruditos bíblicos e historiadores concuerdan que no hay una sola evidencia, no lo hay, para decir que Cristo nació en esa fecha. Y déjenme decir algo, no quiero sonar a Grinch. Y lo que voy a decir no es para decir todo lo que hemos estado haciendo es malo. No voy a concluir con eso, así que no vayan a tener ese prejuicio en mente. Simplemente estoy tratando de decir, ¿de dónde viene todo esto? No hay evidencia entonces de que Jesús nació el 24 de diciembre. Pero sí hay evidencia de que no nació el 24 de diciembre. No hay evidencia de que digamos, sí, vamos a celebrar. Eso es algo bíblico. Pero sí hay evidencia de que no nació esa fecha. Así que uno se pregunta, ¿y entonces por qué el obispo de Roma dice que el 24 de diciembre sería una buena fecha, o él creía que el 24 de diciembre sería la fecha que nació Jesucristo? Pues en aquella época, diciembre era el pináculo del invierno y había una fiesta pagana. Si había un momento donde había un desenfreno carnal, era precisamente en las fiestas invernales. Era una costumbre religiosa que se convertía en un desenfreno de lujuria en las fiestas paganas, porque eran precisamente adoración a dioses paganos que hacían en aquella época. Así que todas aquellas festividades paganas trataban, y el obispo de Roma dijo, bueno, hay que poner un alto en esto y hay que cristianizar esto, porque esto es un desenfreno total. Y se pone de acuerdo con el obispo de Jerusalén y dicen, pues bueno, vamos a cristianizar esto. Y la forma de cristianizar, pues vamos a celebrar nosotros la Navidad en esta época. Pero se volvió una especie de una boda rara de lo santo con lo profano. Y de ahí surgen muchas cosas que hoy en día nosotros tenemos, que nosotros no, y por eso les digo, no estoy diciendo esto para que ustedes lleguen a casa y quiten lo que tienen, porque el árbol de Navidad, por ejemplo, las guirnaldas, eran parte de todas aquellas festividades paganas. Pero no piensen que tenemos que quitar eso. Yo tengo eso en casa y no estamos pensando quitarlo. Pero aquella boda que se convirtió en algo raro, porque de verdad se produjo algo raro. De hecho, el famoso Santa Claus es un santo llamado San Nicolás, que es un fenómeno en Turquía, algunos lo ubican en Turquía, otros en Holanda, que llegaba y daba buenos regalos a los niños que se portaban bien y los metía en los calcetines de los pobres. Y ahora entienden por qué hay botas, ¿no? Y decimos, ah, esas botas tienen su origen en aquellos momentos o aquella tradición que tenía. Pero en todo esto encontramos entonces que el objeto de la Navidad se fue perdiendo completamente. Todo surge muchos años después del nacimiento de Cristo. No son costumbres que tienen sus orígenes en la vida eclesiástica. Todo lo que hoy es Navidad, todo lo que usted y yo contemplamos como Navidad, no tiene su origen en la tradición cristiana de sus inicios. Los registros de la iglesia, en los albores de la iglesia, no vemos esto como una celebración. Pero no por esto podríamos llegar a un extremo de condenar y satanizar todo lo que hemos mencionado, como el arbolito, los arreglos, las guirnaldas, etc. Porque el otro extremo también hay registros de un hombre llamado Oliver Cromwell en Inglaterra, que siendo un religioso apasionado en 1658 determina y promulga un edicto donde no hay Navidad, y por más de 12 años no hay Navidad en Inglaterra, y en Londres específicamente no existe la Navidad. El poder que le dio Oliver Cromwell a la policía era, si tú ves a una familia festejando la Navidad o la Nochebuena, entras a la casa y le quitas la comida, porque tú tienes la autoridad para confiscar toda comida que se celebra, que sirva para celebrar la Navidad. Y no podemos llegar a ese extremo. 2 años después de la muerte de Oliver Cromwell, se reiniciaron los festejos navideños con mucha mayor intensidad. Pero entonces, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? ¿Qué es lo que usted tiene en mente cuando celebramos la Navidad? ¿No cree usted que muchas veces nos hemos olvidado de la Navidad celebrando la Navidad? Para mí, Navidad, y cuando yo estaba estudiando, hermanos, no podía negar mis orígenes y lo que para mí es Navidad. Mi contexto me hace pensar que Navidad es iglesia. No hay 24 de diciembre que yo no haya pasado en un templo. Para mí eso es Navidad. Pero eso es olvidarme de la Navidad, porque eso no es Navidad. No es cantar villancicos, no es sentir una emoción, no es tener un regalo, no es dar un regalo. Eso no es Navidad. Navidad es Cristo Jesús, es Dios mismo encarnado. Porque lo que celebramos como creyentes en la Navidad es el advenimiento de Dios en Cristo. Es la responsabilidad de cada creyente no olvidar la Navidad en esta Navidad. Porque lo que hoy celebramos como creyentes es el advenimiento de Dios en Cristo. La responsabilidad suya y mía es no olvidar la Navidad. No olvidemos la Navidad. Y quisiera que usted pudiera pensar junto conmigo en cuáles son las cosas que nos hacen olvidar la Navidad. Y solamente veremos tres. Solamente veremos tres. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro materialismo. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro costumbrismo. Y no olvidemos la Navidad en medio de nuestro egocentrismo. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro materialismo. Y quisiera que usted pudiera ir rápidamente a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Este es un sermón temático y espero dar el consejo de la palabra de Dios en base a esto. Pero en el capítulo 2 nosotros encontramos la descripción del evangelista Lucas del nacimiento de Jesús. En base al enfoque que él tenía, él trata de describir lo importante para describir algo relevante de la historia de Jesús y su vida en esta tierra. Pero en el capítulo 2, versículo 7, Lucas es muy conciso en su descripción. Y quisiera que usted leyera junto conmigo este versículo. Y dio a luz su hijo primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Está aquí Lucas mostrándonos entonces esta recta final de aquella búsqueda donde José y María están huyendo de aquel edicto donde tenía que morir todo aquel niño varón. Y Mateo describe con bastante claridad lo que pasa en aquellos momentos donde hay toda una persecución para matar a todos los niños recién nacidos. Y mientras José y María huyen para encontrar un lugar porque María ya estaba a punto de dar a luz, llegan a un mesón. ¿Y qué pasa en el mesón? No hay mucha descripción, pero lo que dice es categórico. No hay lugar, no hay lugar. El dueño de aquel mesón a donde llegó José y María estaba tan ocupado que dejó de ver que la profecía que se estaba esperando desde 700, y qué digo 700, desde más de 1000 años con aquel protoevangelio de Génesis 3, se estaba llegando y estaba a punto de cumplirse el advenimiento de Jesús, estaba frente a sus ojos, y él dijo, ¿qué? No hay lugar. No hay lugar. La profecía se estaba cumpliendo. Estaba frente a sus ojos. Lo glorioso de Dios. Lo glorioso de Dios. Hecho hombre. Estaba allí frente a sus propias narices. Válgase la expresión y perdóneme la expresión. Pero él estaba cautivado por el materialismo. El cumplimiento de Isaías 61 llegó, se presentó allí. La Navidad llegó. Y el responsable del mesón simplemente dijo, no hay lugar. No hay lugar. No había lugar para ellos en el mesón. ¿No le importó ver a una mujer embarazada? ¿No le importó ver a un joven, a un matrimonio joven? Porque hay datos que muestran y ponen a José y María en una edad mucho, muy joven. 12 a 15 años. 12 a 15 años con un embarazo. Esa señorita estaba allí cargando con mucho trabajo. después de un largo viaje, su rostro seguramente reflejaba más, mucho más de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Y esta persona dijo, no hay lugar, no hay lugar. Y cuando nosotros entendemos el contexto de la cultura del Oriente, la cultura del Oriente es mucho, muy hospitalaria. Si algo caracteriza a esa cultura es su hospitalidad. Son personas amables, son personas cultas, son personas que han estudiado. Y eso les hace ser personas que son amables y pacientes. Pero este joven decidió, o esta persona decidió no darle lugar a una mujer que estaba a punto de aliviarse. ¿Dónde estaban las buenas atenciones de la cultura? ¿Dónde estaba la esposa de este hombre? ¿Qué acaso no podía darle la hospitalidad a una mujer que estaba a punto de aliviarse? Pero era tanto su frenesí y su distracción en lo material que no podía ver lo glorioso de la Navidad. No podía ver. Pero ¿dónde estaban aquellas tradiciones de amabilidad y de hospitalidad? ¿Dónde estuvieron aquellas parteras? Porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Quién está haciendo todo esto? María. ¿Con quién está María? Está sola. María está sola, y deducimos esto del pasaje porque es claro lo que dice Lucas. No había nadie, ella tuvo que dar a luz. No era una cultura bárbara que mandan a sus mujeres a dar a luz a la selva o al monte. No era esa cultura donde estaba naciendo Jesús. Pero fue tanto su olvido y su distracción por lo material que dejaron de ver lo glorioso de Dios encarnado en Cristo. ¿Dónde está? Y los pañales. Inmediatamente usted y yo pensamos en nuestra cultura. Huggies o no sé cuánto, no puedo decir más, ¿verdad? Ya dije una marca. Pero no es eso. Ella tuvo que hacerse de trapos. Son trapos literalmente para envolver a su propio hijo. ¿Pero quién es este hijo? Dios mismo. La Navidad, el advenimiento de Dios ha llegado. La naturaleza se ha detenido, las estrellas han alumbrado, todo se ha detenido y el hombre está cautivado por lo material. Y dejan de ver al advenimiento de Cristo. Dejan de ver lo glorioso del eterno Dios, porque no hay lugar. Estamos ocupados. Mi querida familia, Genezaret, no nos ocupemos a tal grado que nos olvidemos de la Navidad. No es lo más importante la comida. No es lo más importante el regalo. No, lo más importante es el advenimiento de Cristo. Hoy que se reúna con su familia, no piense que lo más importante es darle ese regalo. O que sus hijos conozcan a Cristo. Que sus hijos contemplen la gloria de Cristo. Que sus hijos contemplen el perdón de Cristo, el advenimiento de Cristo. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro materialismo. Pero tampoco olvidemos la Navidad en medio de nuestro costumbrismo. Mateo capítulo 2, versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23. La Navidad se pierde por el materialismo. Y la Navidad se pierde por el costumbrismo. Después de que en Belén nace Jesús, sus padres no quedan en Belén, sino que regresan a la ciudad de origen. Y la ciudad de origen es Nazaret, Galilea. Y cuando ellos vienen de regreso, encontramos Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y Lucas capítulo 2, versículo 23 también menciona esto. Regresan a Nazaret y regresan a esta ciudad. Es una pequeña viña, no es una ciudad, no es una metrópoli. Nazaret es un pequeño poblado. Y allí a Nazaret regresa esta familia. Pero nosotros encontramos en Lucas capítulo 2, entonces, que Jesús regresa, pero era evidente que Jesús tenía algo distintivo. Porque los evangelistas mencionan que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y también hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres. Era notorio que este niño tenía algo. Lo que hoy pudiéramos llamar tiene ángel. Sabemos que tiene algo diferente, es distinto. Y en un poblado tan pequeño, en una comunidad tan pequeña como una villa, cuando hay un niño de esa naturaleza, con esas características, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Este niño tenía una naturaleza sorprendente. Tenía atributos que eran claramente diferentes a todos los demás. A tal grado que a sus 12 años, ustedes recuerdan la escena, cuando aparentemente se pierde y sus padres lo andan buscando, y cuando lo encuentran, ¿qué dice Jesús? Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Y esto causó un asombro en la vida de sus propios padres, pero no solamente en la de sus padres, sino en la vida de aquellos teólogos, doctores en teología, que escucharon porque veían la sabiduría de Jesús y se cautivaban por la sabiduría de Jesús. Pero estaba creciendo en Nazaret. Nazaret, entonces, era una pequeña ciudad, pero adicional a que era pequeña, era una ciudad muy cruda. Muy cruda. Y cuando nos referimos a cruda, nos referimos a esa ciudad vulgar. Vulgar. Las personas en ese lugar tenían una mala, muy mala reputación. No había un personaje de Nazaret con renombre. Ninguno de sus habitantes tenía una historia de lugares escalados en el gobierno o en el poder. Y Juan, en su capítulo 1, describe cómo un hombre llamado Natanael dice: de Nazaret. Del que me están hablando es de Nazaret. Y él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y mire, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4, y vamos a leer los versículos 16 en adelante. Y antes de leerlo, quisiera que ustedes pensaran y tratáramos de colocarnos en aquella comunidad pequeña, una pequeña villa, pocas personas, muy vulgares, todos conocidos. Aquí hay muchas personas que crecieron en un pueblito. Y ustedes saben que los que crecimos en un pueblito, todos sabíamos todos de todo, ¿verdad? Y todos éramos todos eran tíos de todos. Así que cuando decían de Jesús, lógicamente se sabía de la fama de Jesús. Y en ese contexto leamos Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de quién? ¿Lo conocían? Sí. ¿Sabían de quién era hijo? ¿Sabían cuál era su origen familiar? Y todos estaban maravillados, estaban familiarizados con él, pero a la vez estaban maravillados. Pero sabe, a pesar de que estaban tan acostumbrados a ver a ese niño crecer, dejaron que la Navidad pasara y se olvidaron de la Navidad. ¿Y por qué digo eso? Porque no cierren y no cambien la lectura y vayamos a los últimos versículos. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Estaba Dios mismo revelado allí, frente a sus ojos. Estaba allí Dios encarnado. Y ellos no pudieron contemplar la gloria de Dios porque ellos no podían entender que alguien a quien ellos estaban acostumbrados a ver fuera el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo y él pasó por en medio de ellos y se fue. Y eso revela quién era Jesús. El Hijo de Dios, que no pudieron hacerle nada cuando no era el tiempo para hacerle algo. Pero ellos dejaron pasar la Navidad y se olvidaron de la Navidad por este costumbrismo. Y hermanos, el costumbrismo o la familiaridad estrangula nuestras convicciones cristianas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado Navidad tras Navidad en esta iglesia? Y nos hemos olvidado de la Navidad. ¿Cuántas veces el costumbrismo de nuestra religiosidad nos ha hecho olvidar la Navidad? Y por eso mencionaba, y permítanme y discúlpenme la referencia personal, pero mencionaba eso de mi pasado. Siempre deseé tener una Navidad con mi familia, porque siempre estábamos en la iglesia. Y ahora que tengo la familia, digo, bueno, ahora puedo disfrutar la Navidad en familia, pero me doy cuenta que eso no es la Navidad. Siempre deseé tener un regalo en casa. Y ahora que tengo un regalo, eso no es la Navidad. Hermanos, podemos estar siempre en una religión, podemos estar acostumbrados a hacer una oración, pero eso no es la Navidad. La Navidad es poner nuestra atención en Cristo y decir, Él es el eterno Dios, y rendirnos a Él. Y rendirnos a Él. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro costumbrismo. No permitamos que cuando Él exponga su verdad y nos revele su verdad, nosotros cerremos nuestros oídos y nos llenemos de ira. No permitamos que nuestra carnalidad y nuestra pecaminosidad nos impida ver lo glorioso de Cristo. Y Pablo lo dice a los corintios: hermanos, nosotros podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios. Nosotros podemos ver a cara descubierta, ya no hay un velo que impida, ya no hay nada que limite ver lo glorioso de Cristo. Nosotros podemos ver la Navidad, contemplar la Navidad, ver a Cristo y decir, Cristo es lo más glorioso. Y porque Cristo es lo más glorioso, siento plenitud en Cristo, estando con familia o estando solo, teniendo economía estable o no teniendo una economía estable, teniendo plenitud de salud o no teniendo plenitud de salud, no importa, Cristo es todo y esta es la Navidad. Pero la verdad es que muchos estamos preocupados de cómo será esta noche. Muchos estamos tan ansiosos de saber si va a alcanzar la comida, si los regalos le van a gustar, si me van a dar, si voy a recibir, si se acordaron de mí. Y venimos, sí, religiosamente a un culto en la mañana porque decimos, sí, también tengo que estar allí. Pero en verdad es Cristo el centro de tu vida. Hoy en la noche, cuando estés con tu familia, será Cristo el centro de tu vida, de tus pensamientos. ¿Estarás pensando en Cristo y en glorificar a Cristo? ¿O simplemente estarás pensando en tu egoísmo y en tu costumbrismo religioso? No olvidemos la Navidad en medio de nuestro materialismo. No olvidemos la Navidad en medio de nuestro costumbrismo, pero también no olvidemos la Navidad en medio de nuestro egocentrismo. Les ruego, mi querida iglesia, que hoy prestemos atención a la humillación de nuestro eterno Dios. Por nuestro ADN y nuestras venas corren el veneno del egocentrismo. Pero el único antídoto que corta el poder del egocentrismo es la humillación del eterno Dios. Veamos con detenimiento y con cuidado que la Navidad es la consumación de la humillación más grande de la historia. La Navidad es la consumación de la humillación más grande de la historia. Esta humillación es tal que tomó lo frágil, lo vil. Siendo Dios, tomó forma de hombre. Hermanos, Dios es eterno, infinito, santo, puro, y descendió para tomar cuerpo como el suyo y como el mío. Como el suyo y como el mío. Se limitó a un cuerpo. Y por eso quisiera llevarles al pasaje que leímos hace un momento de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Pudiéramos leer la siguiente frase juntos? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Lo que hemos tocado con qué. Juan dice, Dios, lo que era inconcebible, lo que era imposible. Alguien lo describe así, es como querer que un mosquito se trague un océano. ¿Puede usted concebir eso? ¿Podría lograrlo? Eso pasó. El Eterno tomó forma y se hizo hombre. Y lo tocamos. Y se humilló. Nunca debería dejar de causar asombro esto en nuestras mentes. ¿Cómo es posible que lo infinito se volviera finito? ¿Cómo es posible que lo extraordinario se volviera ordinario? Esto es el mensaje glorioso de la Navidad. Esto es el enfoque de la Navidad. Nuestro Dios se limitó al tiempo, se hizo hombre. No lo comprendo, pero me gozo en eso. El mundo no puede comprenderlo. El mundo no puede comprenderlo. ¿Sabe, hermanos? Hoy estamos en un... literalmente en un frenesí de la Navidad. Ayer fuimos a una reunión con una familia de la iglesia y después mi esposa me pidió pasar a un lugar y era una locura. Los adornos navideños, los escenarios que uno ve, celebran algo, hay algo glorioso. Pero cuando Cristo vino, no hubo una sola guirnalda, no hubo una sola luz, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que Jesús vino. No hubo un festejo y el mundo no puede entender eso. No puede entender. Porque no fue un Dios, un rey que vino a vivir en un palacio, sino que de inmediato se convirtió en un refugiado sin hogar. Los invitados a su nacimiento no fueron los políticos o las celebridades de su entonces. No, fueron pastores y no eran reyes ni magos. Eran pastores que se acercaron a ver porque aquella estrella había anunciado que llegaría el Redentor. Hace algunos años, en un partido de fútbol americano, ustedes saben que en el Super Bowl, el entretiempo, se hace un show. Y es de los segundos más cotizados en la televisión. Y las personas que se dedican a eso están dispuestas a pagar lo que sea para salir en ese anuncio. Y en uno de esos eventos, no era un Super Bowl, pero era un partido muy importante en los Estados Unidos, llegó un helicóptero y unos personajes bajaron con trajes dorados, plateados, y todos estaban asombrados de ver aquel espectáculo. Y al final, el orador que dirigía este evento dijo lo siguiente: si yo fuera Dios y enviara a mi hijo al mundo, lo habría hecho así, con efectos especiales y espectaculares, y con una multitud que ovacionara su llegada, y por supuesto, con estos trajes plateados. Pero no es así como Dios lo hizo. Termina la cita. Y es que el mundo no puede entender que el advenimiento de Cristo fue en una humillación. Y hermanos, eso debería destrozar nuestro egocentrismo de querer tener la atención y prestar la atención al verdadero que necesita la atención. Cada momento que Jesús vivió en esta tierra desafió las expectativas de este mundo. Desafió lo que debería ser una autoridad. Desafió lo que debería ser el Mesías. No se convirtió en un movimiento social. El mundo no puede comprender a Jesús como Dios porque no es como el mundo lo espera. Es un Dios de humillación. El mundo juzga en base a su grandeza. Se piensa que si hay una salvación tan grande, debe haber una forma de ganar una salvación muy grande. Si hay una salvación tan grande, pues yo tengo que hacer algo muy grande para ganar esa salvación tan grande. Pero no es así como Dios nos muestra la salvación. Este advenimiento de Cristo trajo un cruce, un shock en la mentalidad. Pero nosotros muchas veces dejamos de pasar o dejamos que la Navidad pase y nos olvidamos de la Navidad porque no entra en este cuadro que nosotros tenemos de festejar de una forma egocentrista que llame la atención, porque quiero que mi familia vea mi gran casa. Quiero que me elogien lo rico que cocino. Eso no es la Navidad. La Navidad es la humillación de decir, pasa sobre mí, porque la Navidad es que Cristo vino para dar su vida por mí. La Biblia nos muestra que Cristo vino con debilidad, con pequeñez para salvar y para salvar a los que no son orgullosos, a los que en verdad dicen soy pobre de espíritu. Si aquellos admiten su condición de pobreza y de debilidad, es a ellos a los que vino a salvar, no a los poderosos y los grandes. Vino a salvar a los mendigos y a los necesitados. Y eso debería hacernos recordar que la vida cristiana no comienza con encumbradas acciones o logros. Hermanos, la vida cristiana no comienza con encumbradas acciones y logros, sino con el acto más sencillo y corriente. ¿Sabe cuál es el acto más sencillo y corriente? De humillación. Es aquel corazón contrito y humillado que se rinde y dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Y eso es la entrega del egocentrismo y lo que puede subyugar, lo que puede ahorcar la Navidad es nuestro propio egocentrismo el día de hoy. Si hay algo que puede limitar la Navidad, es que usted decida ser egocentrista y no rendir y decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Por eso, mis queridos hermanos, recordemos el poder de la Navidad, esta Navidad. Recordemos el poder de la Navidad, porque en medio de nuestro egocentrismo se levanta una luz que nos dice, pero vive Cristo en mí. Cristo, el advenimiento de Cristo me da el poder de poder ver a una nueva persona en mí. Yo soy egoísta, yo soy materialista, yo soy el pecador que necesito el poder de la Navidad en mí. La vida y el gozo crecen en nosotros con los años que practicamos, no las actividades más encumbradas. No, no, no. Sabe, hermanos, la vida cristiana es deleitosa no por los logros que usted tiene en su vida cristiana. Y déjeme ilustrarlo. Usted puede estar tan satisfecho estando en casa y teniendo una comunión con Cristo, una vida de intimidad, de oración, de lectura, de adoración y servicio, sin necesidad de tener un nombramiento en una iglesia. Usted puede tener la vida más plena que muchos que pudieran tener liderazgo en la iglesia. Así que la plenitud no está en los logros o en las acciones encumbradas que pudieran ser juzgadas o bien juzgadas por la sociedad. No. La satisfacción de la Navidad está en tener una comunión con el que es la Navidad, Cristo Jesús. Hermano, no te desalientes por lo corriente u ordinario de los medios de gozo que Dios nos ha dado. No te desalientes, no digas, bueno, es que yo no predico, yo no dirijo, yo no paso al frente, yo no toco un instrumento. No, eso no es el medio de gozo que Dios te ha dado. El medio de gozo es tu comunión con Cristo, tu oración, tu lectura, tu pasión por Él, tu servicio a otros. Esos son los medios de gozo. No te desanimes, porque en esa sencillez se esconde la riqueza extraordinaria del Evangelio. Tú puedes disfrutar lo glorioso de la Navidad y el poder de la Navidad cuando tú descanses y dependas de Él en una comunión íntima y diaria. No cometamos el error que el mundo comete, que siempre juzga en base a las apariencias. No. Que esta Navidad pueda Cristo tener la preeminencia. No permitamos que nuestro materialismo, que nuestro costumbrismo y que nuestro egocentrismo nos haga olvidar la Navidad, sino permitamos que el objeto de la Navidad nos lleve a ver el poder de la Navidad en nosotros, viviendo una vida de intimidad con Cristo. Quisiera leer la estrofa de una poesía para aquellos que muchas veces nos sentimos corrientes u ordinarios. Para aquellos que decimos, pues yo no puedo ser, porque mira mi pasado, mira mi pecado. Yo no vengo de una familia encumbrada. Calladamente Dios nos da su incomparable don. Así también impartirá sus bendiciones hoy. Ningún oído acaso perciba su venir, mas el de humilde corazón le habrá de recibir. Mas el de humilde corazón le habrá de recibir. ¿Está usted hoy con su corazón humillado diciendo, en verdad, yo decido no olvidarme de la Navidad. A pesar de mi materialismo, a pesar de mi costumbrismo y a pesar de mi egocentrismo, decido enfocarme en lo que es el objeto de la Navidad, Cristo Jesús, y por eso me humillo delante de Él. Y ya no más yo, sino Cristo en mí. Señor,